Ella es protectora de testigos. Entrenada por su mamá y papá, para hacer de cotorra que repite lo que escucha. Ella tiene la misión de proteger a testigos de casos federales. Su vida está basada en la vida ajena, una mentira que solo a ella llena de orgullo. Al final de la película, explota la camioneta combi, donde ella estaba, pero se escapa por un hueco en el piso de la misma, hacia una alcantarilla, antes de la explosión. Los malos creen que todos han muerto, pero ella y su testigo terminan viviendo con el negro que se desnudó en su portón un par de años atrás, donde ellas le miraron el ganso y quedaron enamoradas de él. Resopla como toro, pero llegada la hora, hace de vaca, la doña Enrique, se la clavan los toros negros y los toros blancos. Pero doña Enrique cree que es un toro, a pesar de todo. Una película donde todo parece ficción y teatro. Pero es la cruda realidad, la vida de un medio hombre, que nunca supo cómo volverse hombre completamente, como los hombres normales, y decide que su vida sea una película basada en la vida ajena. No es hombre, no es mujer, es Doña Enrique. Doña Enrique, la película. Próximamente en los cines de tu barrio. Sumisión, si usted decide aceptarlas, y como siempre, si usted o cualquiera de sus ayudantes fuese arrestado o muerto, nuestro gobierno negará tener conocimiento de sus actos. Esta grabación se autodestruirá en 10 segundos. Buena suerte. Doña Enrique. Misión imposible.